Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy miércoles 9 de julio. La empresa ubriqueña Fankinet, en colaboración con Telecable Andalucía, va a iniciar los trabajos de instalación de la red de fibra óptica en nuestro municipio, lo que va a permitir el ofrecer un servicio de telecomunicaciones a alta velocidad que incluye internet, 80 canales de televisión y telefonía. En una primera fase de despliegue de la red, se pretende ofrecer este servicio a 2.500 viviendas de la localidad, comenzando la instalación por los polígonos industriales. Esta mañana, en rueda de prensa, los responsables de Fankinet, Daniel Calvillo, y de Telecable Andalucía, Salvador Cabrera, han destacado que con esta iniciativa empresarial, Ubrique será un municipio pionero en Andalucía al ofrecer a los ciudadanos una red de fibra óptica hasta sus hogares. Es una red de fibra óptica al hogar, es decir, estamos hablando que desde la cabecera o desde el equipo emisor hasta el equipo receptor que tenga el abonado en su domicilio va todo completamente por fibra óptica. Hoy Ubrique se pone a la cabeza de las telecomunicaciones en la provincia de Cádiz y me atrevo a decir también en la comunidad autónoma andaluza. Son solo las grandes capitales y grandes ciudades de Andalucía las que están empezando a contar con estas redes de telecomunicaciones. Entonces eso da un poco prueba de la dimensión del proyecto que se va a poner en marcha. Gracias a este despliegue, bueno, pues las asociaciones del municipio que estén debidamente registradas en el ayuntamiento van a contar con servicio gratuito de telefonía e internet conforme se vaya realizando el despliegue. El ayuntamiento va a poder conectar gratuitamente, reitero, sus sedes municipales por fibra óptica, alguna de sus sedes municipales que sean viables a tal efecto conforme se vaya desplegando la red. Y evidentemente va a redundar en la economía local. Es decir, cualquier empresario de los que actualmente están instalados en Ubrique y otros que puedan venir, van a contar con una infraestructura de telecomunicaciones que les va a ayudar, evidentemente, a tener mejores condiciones para realizar su actividad económica. Por lo tanto, es un salto cuantitativo. Podemos hacer un breve repaso de la historia reciente de los municipios, donde la preocupación que tenían todos los alcaldes era que hubiera una buena red de alumbrado público, una buena red de saneamiento, una buena red de agua potable. Bueno, pues ahora toca tener una buena red de telecomunicaciones que permita que los ciudadanos tengan una buena red de telecomunicaciones, y yo creo que este ayuntamiento con este proyecto se pone a la cabeza. Estaríamos hablando en principio de una primera fase de despliegue que acotaría una totalidad de unas 2.500 viviendas, que lo ejecutaríamos en un plazo de 6 meses. Sería una primera fase de. Empezaríamos por las sedes del polígono industrial, donde hay una actividad importante, donde también hay una necesidad, hemos palpado una necesidad de telecomunicaciones para dotar a la empresa ubriqueña pues de un soporte de telecomunicaciones que mejore aún más la ya, digamos, potente industria de Ubrique, ¿no? Lo que vamos a ofrecer a partir de que se despliegue la red de fibra óptica a los clientes que la contraten, pues va a ser un internet de alta velocidad en el que vamos a tener varias tarifas. En las tarifas van a estar desde los 30 megas simétricos, es decir, que ahora mismo actualmente cualquier compañía telefónica o ya esté y demás, lo que te ofrece son 20 o 30 megas o 10 megas, pero siempre la subida es de un solo mega. Aquí la subida va a ser simétrica, es decir, tendremos una calidad de servicio mucho más grande que cualquier otro operador. Si son 20 megas, van a ser 20 megas simétricos, subida y bajada. Aparte, vamos a tener un paquete de canales de televisión en el que en otras poblaciones se están ofreciendo unos 80 canales de televisión, y telefonía fija, en el que vamos a tener unas tarifas muy muy competitivas, en el que, por ejemplo, una tarifa plana que vamos a tener, que no la tiene actualmente ninguna otra operadora, que son 1.000 minutos de llamadas a fijo o a móvil, de igual a donde llame, van a tener los clientes 1.000 minutos para gastarlo a llamar a tanto a fijo como a móvil. Eso es una tarifa que ahora mismo actualmente no la tiene ninguna operadora. Te dan unos minutos para móviles, pero lo demás son para llamadas a fijo. y lo que es el también vamos a ofrecer paquetes de servicio en el que vamos a dar tanto telefonía fija, móvil, internet y televisión, y siempre vamos a estar por debajo de la competencia que tenemos actualmente en la localidad. En esa misma rueda de prensa ha participado el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, quien ha anunciado que se ha llegado a un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Ubrique y la empresa Funkinet, a través del cual la fibra óptica se instalará en las dependencias municipales de forma gratuita y también se ofrecerá sin coste alguno internet a los colectivos de la localidad. Pues esta iniciativa, la verdad, es importante, no en cuanto ya a crear otra diversidad de empresas y servicios en Ubrique, que es importantísimo, sino también a la creación, sin duda, de empleo que llevará esta empresa para lo que es la instalación de la fibra óptica, que empezará inicialmente por la zona del polígono industrial. En este caso, pues, este convenio de colaboración que se realiza, este convenio no tiene ningún coste, es un coste cero para el Ayuntamiento de Ubrique. Y en este caso, pues, lo que tenemos que agradecer es que en este convenio lo que sí recibimos son servicios de la misma empresa a coste cero. Y sin duda es importantísimo también, porque dentro de este convenio que firmamos, pues es importante el servicio que queremos dar de internet de forma gratuita a las asociaciones, y eso es un esfuerzo que también hace la empresa uriqueña Funkinet para, sin duda, dar no solamente a las asociaciones, sino en sí la empresa lo que pretende en este caso, pues una modernización que creo que repercutirá en todos los ciudadanos. Actualmente ellos tienen el permiso a través del Ministerio y podían haber planteado el ejercicio de su empresa sin la previa autorización del Ayuntamiento. Pero quiero agradecer que nos hayamos sentado, que hayamos hablado sin duda de esta inversión que por parte de esta empresa ubriqueña hace en el pueblo de Ubrique, y yo agradezco ese esfuerzo y esa voluntad, porque ya este inicio de la empresa ha supuesto para él también pues el comprar una nave industrial y los empleos que posteriormente dará. Pero también este servicio de internet, telefonía y televisión, pues de alguna forma ofrecerá ese servicio a un precio más económico que otras empresas que ya están aquí en Ubrique establecida, como puede ser la propia Telefónica, y creo que es importante esta competitividad al final va a repercutir en los ciudadanos, porque le va a dar un mejor servicio tanto en internet como en telefonía y en televisión, y yo no tengo más que agradecer que esa inversión sea inicialmente en Ubrique, porque según tengo entendido, pues como población de menor de 20.000 habitantes, solo somos los primeros aquí en Ubrique que vamos a adaptar este tema de red de fibra óptica, y sin duda darle a Dani la enhorabuena por esta iniciativa empresarial y también, sin duda, pues esa colaboración que prestará también al Ayuntamiento de Ubrique, que mejoraremos también muchas nosotros las instalaciones con esta red de fibra óptica. Lo que sí quiero dejar claro, pues se hace de forma gratuita y a coste cero por parte del Ayuntamiento de Ubrique. También hoy miércoles, desde el Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Toro ha anunciado que se ha ampliado el periodo de pago voluntario del primer semestre del impuesto de bienes inmuebles, de la tasa de servicio de basura y del primer semestre de la tasa de ocupación de la vía pública con veladores. Ese periodo voluntario se ha ampliado hasta el 29 de agosto. Y un retraso en cuestión por la Pero el Servicio Provincial de Recaudación que está recibiendo en esta misma semana y los plazos están aquí ya también. Y entonces, con el objeto de ese retraso, lo que hemos hecho pues ampliar la fecha de pago en periodo voluntario, que estaba hasta julio, y ampliamos hasta el 29 de agosto, lo que sería el primer semestre del impuesto de bienes inmuebles y de la reserva del IBI, el primer trimestre también de tasa de servicio de basura y el primer trimestre de tasa de ocupación de la vía pública con veladores. Todos estos impuestos se trasladan de pago voluntario hasta el 29 de agosto, con el objeto también de que en esta fecha pues no se unan tantos impuestos, que la verdad son muchos los pagos que hay que realizar, y con esto pues también, como digo, ampliamos hasta final de agosto que se puedan pagar en periodo voluntario sin ningún tipo de problema. Claro, lógicamente es que por algún motivo se han hecho el reparto con bastante fecha ya casi en el pago de impuestos, y entonces lo que estamos trasladando es que haya más, primero porque lógicamente se junta también una serie de impuestos y pagos que hay que realizar en este mes de julio, y también porque no va en el reparto en la fecha oportuna, que tiene que ver el plazo lógico que lo reciben los ciudadanos, y no que estén a dos o tres semanas de terminar el periodo, y por lo cual hemos decidido y que se amplíe de buena forma todos estos impuestos y que no se junten también con otros, y también pues bueno, en esta fecha también de vacaciones o demás pagos de impuestos, pues se amplía un mes más hasta el 29 de agosto los pagos de todos estos impuestos. Este periodo de estos impuestos que menciono van de forma de pago voluntario, por lo cual no tienen hasta la fecha del 29 de agosto, no tienen ningún tipo de recargo. Es decir, sí, el periodo se terminaba en julio, se amplía hasta el 29 de agosto, pero no tienen ningún coste para ciudadanos que esto se amplíe hasta el 29 de agosto. Modificado con el objeto de pensando siempre, que esto no tiene que ser en periodo voluntario que terminaba en julio, pero que se amplíe en agosto sin ningún tipo, vamos, no, si cualquier ciudadano recibiera cualquier tipo de incremento, es totalmente nulo, porque el periodo voluntario que ya se le ha indicado por escrito también al Servicio Provincial de Recaudación, que el ciudadano que pague estos impuestos hasta el 29 de agosto no tiene ningún tipo de incremento en los diferentes impuestos. Desde la empresa Epixa de Diputación, que está modificando todo el programa de los Servicios Provinciales de Recaudación, está viendo modificaciones para hacerlo más útil y más eficaz, y sin duda pues esta norma que desde el Ayuntamiento ordena al Servicio Provincial de Recaudación, automáticamente ellos tienen que automatizar todos los controles para que el ciudadano que vaya haciendo a través de los cajeros pues no tenga ningún tipo de inconveniente ni problema. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que hoy miércoles a las 10 de la noche continúa celebrándose el ciclo de cine de verano. En la Plaza de Toros de Ubrique se va a proyectar la película Pitufos 2. En lo más profundo del bosque hay una aldea llena de alegres y joviales pitufos. Y hay uno particularmente guapo, elegante y de voz grave y varonil, cuyas palabras son... Muy bien, pitufo narrador, con eso vale. Oh, está bien. Pero no lejos de ahí, el malvado brujo Gargamel está tramando algo diabólico. Estoy creando mis propias criaturas para que me ayuden a capturar a los pitufos. Y los llamaré... ¡Los malotes! Pitufos 2 se proyecta esta noche a las 10 en la Plaza de Toros de Ubrique con entrada libre y gratuita. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.